y Poemas Radio. Para plemole, es el pueblo de Santana, el de mayor tradición. Y es el 26 de julio y en agosto la Asunción. Bienvenidos, muy buenos días. Bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Hoy de gala, como siempre, ¿verdad? Una mañana, pues en que estamos muy contentos, muy alegres, porque un programa hermano de nuestra radiodifusora, nuestra querida Radio Educación, está cumpliendo años y queremos que cumpla muchos más, así como su productor, su creador de este trabajo radiofónico y creador también de la canción que acabamos de escuchar, que se titula 12 cielos de Milpa Alta. Ya se imaginarán de quién se trata, quién canta. Ya se oyó por ahí. Cruz Mejía Arámbulo nos acompaña esta mañana en Del Campo y de la Ciudad con una pues excelente invitación, una rica invitación a disfrutar su canto, su música. Y bueno, vamos a hablar también acerca del programa Quién Canta, que llegó a los 25 añotes. Me acuerdo de este disco que estamos escuchando. Llegamos a los 20, se tituló. Llegamos ¿Quién a los canta? 20 y faltaban 5. Y faltaban 5. Ahora sobre un día, se cumplió ayer. El 15 de marzo es el día exacto del... El 14. 14 de marzo, sí. Inició el Hoy programa. Hoy es 15 de marzo, que también tenemos que recordar, el 15 de marzo del 74 inició el programa de Raúl Jardón, el de... En el ruedo, si te acordarás. ¿Cómo no? Estábamos con el documentarista Raúl Jardón. Estábamos leyendo su texto y me acordé que empezó... Este era martes, que dijimos 15 de marzo del 94, acababa de iniciar el movimiento, el levantamiento zapatista. Acababan de pasar muchas cosas, fíjate, el sábado... Había muerto Amparo Ochoa, recuerdo por ahí en febrero. El 7 de febrero murió Amparo. E iban a pasar más cosas, una semana después fue el asesinato del candidato... oficial en ese entonces. El 23 de marzo lo mató Carlos Salinas. Bueno, él lo mató, pero no lo mató él, pero lo mandó matar, ¿verdad? Por eso se retrasaron. Ese año las elecciones fueron en agosto, no en julio como habitualmente se hacía, porque pues había que hacer campaña para poner... Era el candidato de Carlos Salinas, pero había que hacerle a la finta. Y bueno, en ese contexto surge ¿Quién Canta? Vamos a platicar en un momento más acerca del programa, de sus objetivos, que creo han sido rebasados afortunadamente, y bueno, el rumbo también que está tomando Quién Canta, más encarrerado que nunca, este programa los sábados a las 7 de la mañana, muy conocido por supuesto de ustedes, del público de Radio Educación y del público de Del Campo y de la Ciudad. Y también esta pieza de 12 cielos de Milpa Alta la seleccionamos muy a propósito para recordar al maestro Concepción Flores Arce Xochime. José Concepción Flores Arce Xochime falleció el 4 de marzo pasado, pues a consecuencia de un incidente con un fulano afuera de su casa en julio pasado, en donde pues se desataron, los balacearon a él y a su hijo prácticamente, después de haber estado en el hospital, y como consecuencia de esta situación, falleció el 4 de marzo pasado y fue recordado en la comunidad de Milpa Alta, en donde fue sepultado por el maestro Galdino. Y Juan Ansaldo Meneses, de CEACAT, la Asociación Civil, nos ha preparado una reseña para recordar al maestro Flores Arce, que en un momento más compartiremos con ustedes. Y bueno, esta pieza nos enmarca en esta situación, en esta región de nuestro país, en donde pues todavía hay varios nahuatlactos originarios y continúa hablándose el idioma nuestro, el mexicano, el náhuatl. Nahoa, le dicen por ahí a algunas personas en Milpa Alta, y de allá era el maestro Flores Arce Xochime, que en paz descanse. Y como un homenaje también de Cruz Mejía, pues pusimos esta canción que hizo sobre Milpa Alta. ¿Cómo nació la inspiración? ¿Andabas por allá, Cruz? Es que el mariachi Sentley es el que la interpreta. Sí. Es su cantante, una de sus cantantes, Flor Ivitia Reyes, que ha grabado muchas de las cosas últimas que hemos presentado en disco nosotros, y pues platicando con ella, con su papá, se hizo esta pieza, y qué mejor que la cantara ella, ¿verdad? Además lució su voz, quedó muy bonita, y es una pieza muy bonita, aunque el maestro Flores Arce le compuso a Milpalta, también en Agua hay algunos poemas, también tu canción Cruz, la verdad escribe uno cuando está por allá en las montañas del sureste mexicano, en Milpalta, pues describe muy bien cómo se siente uno allá en Milpalta. Es un lugar todavía pues muy muy sabroso que disfrutar, mucho que comer también, muy rico por allá, y pues la cultura viva, nuestra cultura náhuatl viva, con la música, con la gente. Qué curioso, una vez me llevó Flor por allá, ellas son del pueblo Santana, Tlacotenco. Ahí sí, Santana, en Milpalta. Uh-huh. Entonces, era la fiesta del pueblo, pero no me dejó, me dio de comer primero en su casa para que no comiera afuera. O sea, digo, me traes a la feria y no me dejas comer. Es muy curioso. Lo que queremos decir con esto es que hay taco donde quiera. Así es, hay taco en nuestro pueblo hay taco donde se acerque uno, le ofrecen un taquito, por lo menos una tortilla. Así tengan poquito, en nuestros pueblos de México, cuando los recorre uno, así tengan poquito, lo comparten. Sí. Me decía un indígena en Metlatono, Guerrero, dice, acá lo que nos sobra es el hambre, pero también la podemos compartir. También la compartimos. Todo comparten los hermanos indígenas, así sea poquito. De un huevito me ha tocado que lo guisan y comen varias personas. Eso sí, con muchas tortillas hechas a mano y de llenonas. Sí, pero se comparte y eso es lo que lo llena a uno, esa humanidad todavía, afortunadamente, de muchos y muchas mexicanas que como ustedes, como usted nos está oyendo y siempre participa en Radio Educación, en nuestros programas, en el programa Quien Canta con Cruz Mejía, en el programa del campo y de la ciudad. Muchas gracias, Cruz, por estar con nosotros. Y pues para no seguir con el rollo, vamos con la música. Con un rollo más envuelto. Preparó Cruz Mejía la guitarra desde temprano, está por acá, le agradecemos, para brindarnos su canto y su música, a la vez de ir pues mencionando la invitación para el próximo sábado. Sí. Bueno, esto es una notita que ahorita está en boga. Vamos a escucharla y luego platicamos, ¿te parece? Va. Corren por ahí los rumores que al que anduvo de brasero, cual si fueran las Afores, le van a dar un dinero. Del año 42 al año 64, sea por el amor de Dios, pues cómo estará ese teatro. Porque dijo un funcionario que entre más pocos mejor, cuánto le puede al Señor el dinero del erario. Son los reconocimientos por lo mucho que aportamos en esos años violentos, la economía levantamos. Como buenos ignorantes, uno como justifica, no tenemos comprobantes, todos perdimos la mica. Eso de otorgar dinero, tal parece una coartada, no se puede esperar nada de un gobierno marrullero. Cruz Mejía, en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, las 5 de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por sintonizarnos y quédense con nosotros, participen. Tenemos dos líneas telefónicas, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. ¿Qué escuchamos, Cruz Mejía? Rumores, así se llama. Rumores. Estos rumores yo los escuché desde hace, pues fácil, 10 años. Una cosa así, porque uno de los que estaban probablemente en la lista era mi hermano. Mi hermano va a cumplir 5 años de muerto. Y era lo que él decía, pues, ¿cómo vamos a cobrar si nadie tiene mica? O sea, regresan de ahí, pues es el guardar todo eso para la gente que no tiene dónde meterse, es un problema, dice uno. ¿Cómo no guardan eso? Pues es que con trabajos guardas la vida. Entonces andar guardando papeles, ¿y cuándo iban a pensar que iba a haber una promesa de estas? Se hablaba de $5,000 en aquellos años. Sí. Y $5,000 pues eran cerca de $60,000. Le fueron bajando. La semana pasada hablaron de 38,000 pesos, pero también hablaron de que llegaron y no les pagaron nada. No faltó a quien no le pagara. No había, que había que esperar. Primero, después de haber esperado tantos años. Sí, lo citaron en cierta oficina, no tengo bien el dato, pero llega la gente y le dice, no, pues tienen que esperarse porque no está el dinero todavía. Yo creo que estaban pensando en dos cosas, seguramente. En las próximas elecciones y lo que van a gastar en la llegada del Papa, porque ahí viene el Papa, para celebrar el asesinato de Colosio y para asesinar el aniversario del Imer, coincide el 23 de marzo, fíjate. Pues, no sé, ¿qué nos va a costar más? ¿El entierro de Colosio o la venida del Papa? Pues sí, anda todo ese alboroto por ahí. Sí, porque fíjate cómo están las muestras. ¿En dónde formalizaron la candidatura del Copetón? En Tierras Mochas. ¿A dónde va a venir el Papa? A Tierras Mochas. Tiene su significado, Sergio. No más que... Pero a San como Felipe el Copetón, Torres Mochas no va. Como el Copetón no lee, pues no sabemos qué pasó. Así es. Pues vamos a la música, Cruz Mejía, y después con las llamadas. Ya hay varias de felicitaciones, de sugerencias, pero aprovechamos la presencia de Cruz Mejía Arámbulo aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 5 de la mañana con 20 minutos. Bueno, pues también acordémonos que hoy es 15, estamos a 3 días de que se cumpla un año más de la expropiación petrolera, que tanto esfuerzo le costó. ¿Cuántas escenas bonitas hay de esto, de la expropiación petrolera? Que la gente llevaba sus marranitos, sus gallinas, cooperando con el general, para que estos se lo regalen al extranjero facilito, después de todo lo que nos costó, ¿verdad? Soña mi general Lázaro Cárdenas, que se había levantado de su tumba, venía por un llamado de la patria, lo que el hombre ha sembrado no lo arrumba. Me pregunto qué traen con el petróleo, lo anda privatizando Calderón. Los ricos lo pusieron en la silla para echarse a la bolsa la nación. Después de usted van 12 presidentes, los últimos dos surgieron del PAN. Vicente Fox, que salió un delincuente, y Calderón, que el quien vive ahí se da. La obligación de todo gobernante es velar por el bien de la nación, cuidar de sus recursos naturales, como lo manda la Constitución. Sabemos que Felipe es un pelele y que subió al poder por un chanchullo. Con más razón debemos vigilarlo, no vaya a regalar lo que no es suyo. Así de claro hablaba el general, como protagonista de la historia. Si el siglo XX la pasamos mal, hay que modificar la trayectoria. Cuando la masacre de Tlatelolco, mi general lloró bajo un pirul. 2 años después lo alcanzó la muerte, quedando en el poder puro gandul. Desde el 82 a nuestros días se ha enseñoreado el neoliberalismo, queriéndose apropiar nuestra riqueza. Es cuando se demuestra el patriotismo. Usted con la expropiación petrolera defendió el patrimonio nacional. Ahora nosotros haremos lo propio. Regrese a descansar, mi general. Cinco de la mañana con 23 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XEPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y en esta misma frecuencia, el programa ¿Quién canta? Está cumpliendo 25 años con Cruz Mejía, su creador, el día de hoy aquí con nosotros. Además, un gran creador musical. Tiene muchísimas composiciones que de veras nos pones en aprietos, Cruz, cuando queremos seleccionar qué poner del material de Cruz Mejía, de tantos discos, de tanta música, no se decide uno por cuál. No, mejor esta, no, mejor la otra, la del petróleo. Pero todas las canciones siempre recordándonos algo como mexicanos bien nacidos, hechos históricos que ahora los nuevos gobiernos neoliberales están haciendo a un lado. Ahora, si a muchos niños o muchachos de primaria se les pregunta acerca de fechas históricas, con eso de que Fox se le antojó mover las fechas para que mejor se vaya de vacaciones la gente en los puentes y deje lana para el turismo, deje lana como turismo, pues se les está olvidando. El otro día un niño le preguntaba a una maestra, me tocó ver en la primaria, que de qué se celebraba el 21 de marzo. Y decía, bueno, pues es la entrada de la primavera, nada más. Sí. ¿Y qué más? La entrada de la primavera. Y creo que la primavera de Benito Juárez, algo que eso se les... No, es más chistoso. Luego hemos preguntado, ¿qué se conmemora el 5 de febrero? La batalla del 5 de mayo. Hay respuestas así, ¿eh? Pero será intencional, yo no sé si yo ya... Yo creo que hay algo de intención en esto, mira. El lunes ya lo dieron como día de descanso. Porque pensaba yo, ¿es por la expropiación petrolera o por Benito Juárez? Porque ni a Lázaro quieren, ni a don Benito. No sé si ustedes se dieron cuenta que en cuanto empezó el gobierno panista, en cuanto subió Vicente Fox al poder, a la avenida Juárez, que está en el centro, le quitaron un pedazo. No mocharon la avenida, le cambiaron el nombre. La glorietita, o sea, el círculo que da la vuelta al monumento de la Revolución se llama Plaza de la República. ¿Lo ubicas? Sí, cómo no, sí. Bueno, pues entonces, la avenida Juárez... El frontón México. Sí, la avenida Juárez iba desde Lázaro Cárdenas hasta la Plaza de la República. Y a partir de los primeros meses que entró el Vicente Fox, nomás hasta Bucareli. De Bucareli para allá ya se lleva Plaza de la República. Hubieran querido borrar a Benito Juárez, pero como que le pensaron, nomás le cortaron un pedazo. ¿Qué te parece? Y Benito Juárez... Pues yo creo que donde te pares hay una calle Benito Juárez. estábamos viendo hace muchos años. Hay una años. Delegación, hay un país, en cualquier estado de nuestro país hay una calle, como tú dices. Sí. Se repiten incluso en muchas colonias las calles Benito Juárez. Estábamos viendo en la guía, digo, hace buen rato, ahorita no la he visto, había más de 100 calles con el nombre de Benito Juárez, callejón, calles Benito Juárez. Y esta delegación, qué curioso, hicieron una de las encuestas de para las la ¿cómo se llama? La Chepina y el Copetudo, ¿no? Uh-huh. No, ahora es Pinochepina, ¿sabías esa? Le descubrieron a Pinochepina. Bueno, hicieron una encuesta para evaluar en la delegación Benito Juárez, pues hay puro panista aquí. Bueno, la mayoría, con el respeto a los que no son panistas, ¿no? Entonces, ¿qué resultados van a dar las encuestas que se hagan en una región panista? Pues ya está hecha la respuesta, ¿para qué hacer encuestas? Y entonces, es muy curioso cómo querer tergiversar la personalidad y las fechas, la personalidad de los próceres y las fechas, confundirlo todo. Al cabo que la historia ya pasó, dicen los gringos, no hay que acordarse de cosas malas. Hay que vivir el presente. ¿Para qué nos angustiamos? Malas para ellos, como la expropiación petrolera, por ejemplo. No, pues los mismos gringos, ¿no? Que cuando la batalla del 5 de mayo de 1862, ellos se esmeraron en hacer creer a la población, sobre todo a la que estaba allá en la frontera, en los territorios recientemente expropiados, que México se independizaba de Francia. ¿Para qué? Para que te olvidaras de la invasión del 47. ¡Ah! Y aquí viene otra, ya me acordé de otra. La invasión a Columbus, el 9 de marzo, Sergio, el viernes 9 pasó. Resulta que andaba Pancho Villa en Chihuahua en 1916, muy sentido porque el año 15 le había ido muy mal. Después de la derrota de Celaya, todo el año 15 fue pues muy deteriorante para el ejército villista. Había otras razones, que le habían mandado el parque retrasado y mal, en malas condiciones, muy mal parque, y le tenía rencilla, le tenía pues coraje a Samuel Rabel, un judío gringo que estaba comprometido a mandarle el parque que no le había mandado, no obstante que ya estaba pagado. Entonces, a mediados de febrero, ahí por Namiquipa, en Chihuahua, se le acerca un soldado, es como de cosas que pasan aparentemente intrascendentes, y le platicó a Pancho Villa de la invasión del 47, hacía 69 años en ese momento, 1847-1916. Le platicó y le hizo énfasis, o se le quedó grabado a Pancho Villa, cómo el ejército gringo había entrado por Veracruz atacando las partes débiles del país. A Pancho Villa se le quedó grabada la fecha y no dijo nada. Fue caminando hacia el norte y dijo, a ver, escogió a las personas más cercanas, sus soldados más cercanos, y dijo, júntense a la gente más sana y más valiente para una empresa especial. No les dijo qué. Bueno, pues así lo hicieron. Se juntaron 473 soldados y seguían caminando hacia el norte, hasta que llegaron a Palomas, Chihuahua, el miércoles 8 de marzo. Entonces ahí dio las comisiones últimas. Ustedes van a cortar el alambre de la malla, de la frontera. Ustedes van a encargarse del cableado del telégrafo allá en Columbus. Ustedes van, en fin, repartió las comisiones. Columbus está, los gringos dicen, a 3 millas de la frontera. Nosotros diremos más decentemente, a 5 kilómetros. Entonces, entran los soldados esa noche del 8 de marzo y empiezan a rondar por Columbus esperando el momento oportuno. Eran las 4:30 de la mañana del 9 de octubre, era jueves, por cierto. Pasó uno de los soldados frente al reloj y vio que marcaba a esa hora, las 4:30. Le llegó la emoción, sacó la pistola y le dio un balazo al reloj. Y ese fue el inicio de la invasión a Columbus. Se soltó la balacera. Sorprendieron al escuadrón militar que estaban dormidos. Los gringos que son tan abusados se durmieron. Y eso favoreció mucho la entrada de Pancho Villa. Digo, la invasión a Columbus. Hubieron muchas cosas. Le fue mal a Pancho Villa por otro lado porque sí, costó muchas vidas. Fue un costo muy alto. Pero el mérito, ¿quién se lo quita? Había, al amanecer, ¿quién sabe cómo se les coló un niño? Seguramente hijo de algún soldado. Y ese niño, dando la vuelta a una esquina, vieron que estaba recostado en un cañón, estaba muerto. Espera, ve. No se puede, no se puede. Estaba muerto con la cabeza destrozada. Y le dice el soldado, ¿qué hacemos, mi general? Contesta Pancho Villa, déjelo así, es la forma más hermosa de morir. Eso cala. Y sigue calando. Era un chamaquito de unos 14 años, que ahí quedó. Y bueno, pues ya platicamos, no me he acordado, pero me acordé. ¡Viva México! Gritaron los villistas. ¡Yeah! Pues llevamos en el pecho muy henchido el corazón, bien resueltos a jugarse hasta la vida, para darles a los gringos esa vez una lección. En Columbus ya dormían a pierna suelta, ignorando los gabachos que tenían que madrugar. Pancho Villa, que pensaba dar la vuelta, con 400 soldados los había ido a visitar. Es histórico aquel día 9 de marzo, la ciudad estaba envuelta en una horrible oscuridad. El reloj se quedó quieto de un balazo, y antes de que amaneciera se advirtió la claridad. Luego tronó la fusilería, los comercios y las casas empezaron a incendiar. No creyeron que podía llegar el día, que su orgullo endemoniado se tenía que doblegar. El periódico publica los rumores, el telégrafo azorado no deja de funcionar. No había duda, tenían miedo los señores, en Columbus se destaca un regimiento militar. Los villistas eran gallos ya de veras, valerosos y templados, igual que mi general. Los bolillos son puras gallinas güeras, les apretaron el buche ahí en su propio corral. La noticia se corrió por todo el mundo, una página en la historia se acababa de escribir, y el orgullo de los gringos moribundo no concibe que el centauro nublará su porvenir. El país más poderoso del planeta recibió aquella cueriza de trascendencia mundial. Ya entendió que Pancho Villa se respeta porque supo demostrarles que era todo un general. No, y la cosa sigue. Fíjate nomás, Sergio. Y la lucha sigue también. Sigue, decía Efrén Capiz. Ese año, bueno, pues era el 9 de octubre, de marzo, 9 de marzo. El 14 entra el general Pershing, con permiso de Venustiano Carranza, a perseguir a Pancho Villa. La expedición punitiva le llamaron, ¿no? Iban a castigar a Pancho Villa los gringos. Por esta razón, Pancho Villa se remontó a la sierra y estuvo mucho tiempo en una cueva. Además, estaba herido, entre varias cosas. Pues le tocó ser herido. Bueno, entran los soldados gringos. Decimos que en marzo, ¿verdad? Pasaron abril, mayo, junio, pasaron varios meses, y por allá por noviembre estos soldados se despacharon con la cuchara grande. Tenían permiso de entrar hasta cierto lugar. Llegaron hasta Parral, para no ir más lejos. Parral está al sur de Chihuahua, al suroeste, en la sierra, la tierra que tanto le gustaba a Pancho Villa. Estaba el pueblo de Parral sitiado, tomado por los soldados gringos, y había algunas gentes, pues no podemos decir soldados, porque los soldados de México pues eran campesinos, gente que tuvo que tomar las armas porque no hubo de otra, pero no tenían la disciplina militar, y ahí estaban, pues, digamos, también haciendo guardia mientras aquellos se posesionaron de la plaza. Entonces, en una de las tardes, bueno, no sé si era tarde o mañana, pero creo que era mañana, una niña de 13 años, que se llamaba Elisa Grinsen, se acerca a uno de los señores, uno de los soldados que estaban en guardia, hablamos del pueblo de Parral, y le dice: oiga, señor, ¿cómo funciona ese rifle? Ah, mira, mija, agarra aquí, mira, muévele acá y se pone el cartucho acá, y le, pues va a explicar, ¿no? Ah, oiga, a ver, présteme su rifle. A ver, se lo dio a la niña de 13 años. ¿Y saben qué hizo? Toma el rifle y le apunta al, no sé el grado, pero al general, bueno, al que al jefe del de la tropa gringa que estaba ahí, hiriéndolo en el hombro, y dice: pues, ¿por qué no defendemos la plaza? Y ese balazo, esa herida de, que causó la niña, fue el motivo para que hicieran correr a los soldados gringos y los echaron fuera de Parral. Entonces, a los pocos días, entra Pancho Villa en un carro descubierto. Pues iba con sus, ¿cómo dicen? Lugartenientes, ¿verdad? Y pues iba despacito saludando al pueblo. Y de pronto se le encarama en el carro una niña. Y la gente que iba con el general, pues: oye, bájate, niña, no estés dando lata, ¿no? Déjenla, dice Pancho Villa. ¿Cómo te llamas, niña? Elisa Grinsen, general. ¿Tú eres Elisa Grinsen? Sí, general. Dice: nomás porque vengo herido, dice. Si no, yo me bajaba a arrodillarme ante ti. ¡Ay, pues! Partes de nuestra historia, de la historia de México que... ¿Y por qué somos tan coyones ahora? Ya cualquier cosita nos da miedo, ¿verdad? Y por eso nos tienen como nos tienen. Pero no hay que dejarse, hay que participar. Digo, los niños y los jóvenes ponen mucho el ejemplo, la muestra de no dejarse ante ciertas situaciones. Generalmente ellos, por su sinceridad, por su naturalidad, no se dejan cuando abusan. Pero hay que estar informados. ¿Qué vamos a defender? ¿Por qué nos vamos a pelear? No vamos a pelear a lo tarugo. Tenemos que pelear por algo concreto, ¿no? Por el país, por nuestra riqueza, por nuestra familia. Ahora decimos nuestros hijos, pues nuestro pan. Hasta el pan hay que pelearnos ahora. Porque ahora hay dos panes. El pan que aborrecemos y el pan que no comemos porque no alcanza. Así es. Cruz Mejía, en Del Campo y de la Ciudad, esta mañana del 15 de marzo de 2012, y tenemos muchas llamadas, vamos a compartirlas. Lo más importante también para nosotros es la palabra del público, la palabra de usted, a través de la línea telefónica 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Xochitl Magdaleno Mora. Felicidades y el reconocimiento a estos programas como Quién Canta y Del Campo y de la Ciudad, programas que dan la palabra al radioescucha. Cruz, allí estaré el sábado para festejar el aniversario de tu programa, te manda decir. Vengan, porque como decía en la película, si no, ¿quién se va a comer los tamales? Manuel Munguía Díaz, de Ciudad de Nezahualcóyotl, un saludo al gran equipo del campo y de la ciudad, a Cruz Mejía, que hoy los visita, a Eugenio Sánchez Aldana, que lo recordamos con mucho cariño, y dice que ante la disolución del Estado mexicano a efecto de la privatización de las instituciones de los tres poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno, la única fuerza que nos queda a los mexicanos ante esta anarquía calderoniana, la única fortaleza está en la Carta Magna, en su artículo 39, que indica que el poder y la soberanía radican exclusivamente en el pueblo. Gracias, Manuel Munguía Díaz, por llamar. No, pues toda la Constitución, pues hay que ver el artículo 27, aún con las modificaciones. El artículo 28, toda la Constitución en general. El tercero, bueno, todos los artículos. Todo. Tienen que habría razón. Que respetarlos, pero pues esa es con la cuestión. Con eso tendríamos, con conocer la educación y la Constitución y respetarla, ¿no? Hacerla respetar. Aún con las modificaciones, tiene mucho todavía que se tiene que cumplir. Yo siempre les exijo a los compañeros, sobre todo al magisterio, hay que conocer ese artículo tercero, que es muy preciso. No más que se cumpliera el tercero, de ahí dimanaría todo lo demás. Porque es lo que nos hace falta, esa educación realmente. Sí. Pero parecería que ahora, como lo mencionamos hace un rato, hay un interés en deseducar para poder controlar, para poder dominar. Y pues no hay que dejarnos, hay que leer, hay muchas maneras de educarnos, y no solo corresponde a la parte de la escuela, la parte en el aula, la parte escolarizada, en la familia, en la sociedad, hay muchas maneras, hasta a través de programas de radio, ¿por qué no, verdad? Para eso sirve el radio también. También. Sí, hay que decirles, miren, nosotros batallamos mucho en nuestra radio porque si seguimos, y en la provincia luego es más notorio esto, y el funcionario piensa que el radio es de él, porque es radio estatal o del gobierno. No, no es del gobierno. El gobierno tiene que hacer lo que le corresponde por el pueblo. Por eso está ahí y se despachan con buenos sueldos y demás. Pero el radio no es ni del presidente, ni del gobernador, ni del director de Radio Educación, de ningún funcionario, ni alto ni chaparro. El radio es de todos nosotros y tenemos que defenderlo, tenemos que usarlo para socializar toda nuestra problemática y buscar soluciones juntos, tratar de vivir un poquito menos peor. Para eso es el radio. Y usarla para comunicarnos, porque lo que ahora hacen los grandes medios masivos de incomunicación es incomunicarnos. Y necesitamos comunicarnos entre mexicanos, entre colonos, entre estudiantes, entre maestros, entre obreros. Y pues es una herramienta muy importante la radio, aunque pertenezca y sean fondos públicos que son de nosotros a los estados o al gobierno, deben de ser de servicio público. Y es por eso que defendemos desde hace muchos años, desde hace 25 Quien Canta y desde hace 23 del campo y de la ciudad, estos espacios que pues realmente son de oro. Y qué bonito, ustedes empezaron el 10 de abril, ¿verdad? 10 de abril, el día que mataron a Zapata. Era lunes, y yo entré al CCH el 10 de abril también. Un 10 de abril. Unos años antes, pero el 10 de abril... Fechas que recuerda uno con mucho cariño. Ya tenemos rato y tenemos historia, ¿verdad?, que en Radio Educación Cruz. Tenemos mucha historia y tenemos que compartir con ustedes. Miren, el sexenio pasado se caracterizó Radio Educación porque cerró las puertas, corrían a la gente. Recordarás, a raíz del fraude electoral, nosotros hicimos un disco que se llamó Para la Historia. Sí. Lo presentamos el 2006, el 28 de octubre. La gente vino, acudió, porque bueno, íbamos a presentar un disco, pero tenía mucho tiempo, tenía años que no venía a Radio Educación porque la señora Lidia Camacho no quería que vinieran. Fue cuando se puso la reja esta que tenemos ahí, carcelera. No sé qué tanta falta haga, pues, aquí no vienen malandrines, hay uno que otro por ahí, pero es gente buena la que pasa por Radio Educación, no necesitamos rejas. Nunca hemos tenido afortunadamente una situación difícil, un problema. Por el contrario, cuando la gente se acerca, se ha acercado a Radio Educación, es para bien. Para bien. Entonces, tenemos que abrir las puertas y es lo que nuestros programas buscan. Ustedes tienen que estar aquí. ¿Por qué de ustedes? Fíjate, también me acordaba el otro día, Sergio, cuando cumplimos 14 años, vino el coro de Acteal. ¿Y qué crees que hizo la señora Lidia Camacho? Nos regañó. Según ella, porque habíamos hecho un cochinero acá afuera. No era cierto. El peor cochinero que pudimos haber hecho es que si te hubiera caído un tamal y lo hubieras pisoteado, que no pasó. Pero según nos dijo que había tenido que contratar un servicio especial de limpia, porque nosotros éramos muy cochinos. refiriéndose al coro de Acteal. ¿Así se recibe a la gente en Radio Educación? Bueno, algún director lo recibe así, pero nosotros no. Ustedes son dueños de todo esto, y vengan, acompáñenos hasta donde alcancen los tamales. Luego, a veces no alcanza, pero miren, yo sí les prometo que si a alguien le falta tamal, yo le doy los, al primero que diga que le falta, le doy los míos. Y aquí nos vemos el sábado. El próximo sábado, desde las 7 de la mañana, cuando comienza Quién Canta, estarán festejando este aniversario. Afortunadamente, en esta administración que tenemos en Radio Educación, pues ha abierto las puertas nuevamente al público. Hay mucho interés por parte de nuestro director general de que el público se acerque. Es una estación, desde que él está, de puertas abiertas a la participación. Y se han hecho ya presentaciones de libros, de discos, las exposiciones continúan, en fin, hay los aniversarios de los programas. Él me dijo, sí, son 25 años, no es cualquier fecha, tenemos que festejarlo en grande. Lo vamos a hacer en grande, ¿verdad? Antonio, no sé si lo estás escuchando, el director de la emisora, ya sabe cómo somos aquí, ya sabe cómo hacemos el radio también. Así que te tenemos en cuenta mucho esa actitud. A lo mejor te tenemos que reclamar algo por ahí, pero bueno, luego vienen los reclamos. Eso, pero afortunadamente sí, se han modificado actitudes, sobre todo hacia el público, que es lo importante y es el que nos interesa aquí en Radio Educación, en nuestros programas. La participación de ustedes es la que hace estos programas y la comunicación que se genera a partir de ustedes. No solo es la información de aquí para allá dirigida, sino precisamente que ustedes llamen, que ustedes participen con sus ideas, con sus opiniones, las sugerencias que vengan a estos micrófonos también, como nos lo solicita la profesora Adriana Vidal Millán en una llamada. Además de enviar saludos a Cruz Mejía, dice que solicita espacio, ya le dijimos la semana pasada que nos pondríamos de acuerdo, gracias por dejar su teléfono, porque quieren hablar sobre el problema de la educación pública y ataque a los maestros. Por otro lado, invita el día de hoy a todos los maestros a participar en la marcha. Serán 4 marchas que partirán de Indios Verdes, el Caballito de Zaragoza, Tasqueña en Calzada de Tlalpan y el Metro Auditorio. Todas llegarán al Zócalo. Los maestros del Distrito Federal parten del Auditorio Nacional. Esto será a las 9 de la mañana y se establecerá un plantón en el Zócalo. Demandas contra el acuerdo por la calidad de la educación firmado por el Baister y Calderón, por seguridad en el empleo y por la defensa de la educación pública, entre muchas otras demandas del magisterio. El día de hoy, pues los maestros de la 9 Democrática, ya en su página aparece pues este paro que realizarán en las diversas escuelas del Distrito Federal, los maestros que pertenecen a esta agrupación, la sección 9 Democrática de la CENTE, y hay maestros de varios estados de la República que se están concentrando el día de hoy aquí en la capital. Hay que apoyarlos y hay que tomar precauciones también, porque el tráfico se va a poner muy difícil por la mañana también, pero pues planeando las cosas, muchas veces en metro se puede uno mover mejor y dejar que también estas inconformidades, estas quejas, pues fluyan, porque es importante también manifestar esta inconformidad y indignarse ante estas situaciones. En las estaciones aquí de junto van a decir, trate de evitar meterse por ahí. No, trate de meterse allí. Darse cuenta muchas veces, si tiene la oportunidad de darse cuenta directamente qué es lo que están pidiendo, cómo visten esos maestros, qué están comiendo, cuántos centavos traen en la bolsa, para palpar realmente su situación y no irnos con la finta, la que nos dicen los grandes medios masivos de incomunicación, con intereses económicos muy particulares o de grupo, y pues los ponen a los pobres maestros como lo que no son. Realmente habría que ver qué es lo que está pasando con los maestros, y una de las maneras de confirmarlo es acercarse a ellos, dialogar directamente con alguno de estos maestros para ver qué es lo que está pasando. Bueno, también Teodoro Segura Morales dice que es asiduo radioescucha de Radio Educación. Felicidades a Cruz Mejía y Sergio Canales, y dice, el gobierno nos ha tratado muy mal, y dice, Cruz, ¿me podrías cantar El Tren del Cerrito? Ah, ¿cómo no? En un ratito. No sé cómo lo descubrió, porque no lo tenemos todavía grabado, pero... Pues ya ves, ya te oyó por ahí. Ah, sí, cierto, está en el México de mis andanzas. Ah, es ya cierto. Ves. Lidia Ortega de Xochimilco. Sergio, por favor, darnos la fecha mexicana, uno la has hecho. Se me terminó mi agenda ayer y Juan Ansaldo nada más trajo dos, se las llevó Marquito, pero la próxima semana ya nos, ya está, están pagadas por ahí, me las pagó Marco Díaz. Así es que para empezar a dar la fecha, y si no, pues sacaremos nuestra cuenta para poder. Si nos estás escuchando, Juanito, pues básanos la fecha para poderla proporcionar. Aunque ahorita íbamos a sacar nuestras propias cuentas, nuestras conclusiones para darla, pero ya nos está ganando el tiempo porque tenemos también la reseña que preparaste, Juan Ansaldo, sobre el maestro Xochime. Constanza Sánchez está muy contenta con el invitado. Le gusta el programa del campo y de la ciudad. Saluda al auditorio del programa del campo y de la ciudad. Muchas gracias, Constanza. Gracias por llamar. Arturo Chávez, de Altamira, Tamaulipas. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto que nos escuchen por allá! ¿En Altamira? En Altamira, nos llama de Altamira, Tamaulipas, Arturo Chávez. Y es que es uno de los lugares que me encanta de nuestro país, Altamira. Ese caminito entre Tampico y Mante y los esteros, Estación Cuauhtémoc. No lo olvidaré nunca, cuando todavía pasaba el tren que iba de Monterrey a Tampico. Y me da mucho gusto que nos escuchen en Altamira, Tamaulipas, como también nos decía la canción de Cuco Sánchez por ahí. Que también era de allá, ¿verdad, Cuco? Era de Altamira, sí. De Altamira, Tamaulipas. Le, ya, nació por Chiripa porque su papá era soldado y ahí le tocó nacer. Allá le tocó. Que por cierto estuvimos en su entierro el día que falleció, en su velorio, perdón, aquí en Galloso, el día que falleció. Arturo Chávez dice que manifiesta su alegría por reencontrar Radio Educación y al programa del campo y de la ciudad, aunque a veces se pierde un poco la sintonía. Desde 2006 radico, me pusieron acento ahora cuando no hace falta, desde 2006 radico en Altamira. Antes los escuchaba en el Distrito Federal. Quiero compartir mi alegría de este reencuentro. Felicidades a Cruz Mejía por sus 25 años de programa. Gracias, gracias Arturo Chávez. Y fíjate, también para nosotros fue alegría reencontrarnos y que nos estés escuchando. Promueve allá en Altamira, los esteros que están más adelante, promueve el programa del campo y de la ciudad. Que nos escuchen, a lo mejor vía internet lo pueden hacer los chavos. Javier Olivares, a propósito de borrar héroes, Salinas eliminó los billetes de 10 pesos porque allí aparecía Emiliano Zapata y fue en la época del levantamiento de los zapatistas en Chiapas. Muy bonitos esos billetes porque además traían una mazorca. No, pero además les... Y además a Zapata. Quitaron los tres ceros en el 2003, en el 93. Quitaron además los tres ceros porque era mucho. En aquel tiempo el dólar valía 3,150 pesos. Fíjate, entonces le quitan los ceros y quedó en 3 pesos con 15 centavos. ¿Y ahora cuánto vale? Sí, estaba yo recordando cuando iba a la escuela que pagaba 300 pesos, le tenía que echar uno o pagar 300 pesos en el Ruta 100. ¿Y el trolebús? Y ahora que les platica uno las nuevas, ¿cómo que 300 pesos? Bueno, es que era otro el valor del dinero, se les mocharon los ceros. El salario mínimo llegó a 18,400 pesos diarios. Sí. Parecía que ganabas mucho. Eran millonarios. Juan Valencia, de Ciudad Nezahualcóyotl, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Felicidades a Cruz Mejía. Y a ver si me puede tocar la canción de La Flaca. Pues muchas complacencias quieren aquí. Ahorita. Hay peticiones. Vamos también con la reseña para que no se nos vaya a quedar el recordatorio del fallecimiento del maestro José Concepción Flores Arce Xochime. Y regresaremos a platicar con Cruz Mejía y acerca de las actividades que tendrán con motivo del aniversario del programa Quién Canta el próximo sábado 17 de marzo de 2012, en estos 25 años que está cumpliendo Quién Canta, para que ustedes también vengan, participen y aprovechen estas puertas abiertas de Radio Educación para mantenerlas abiertas también. Hay que ponernos de acuerdo. Entonces, los invitamos a que vengan. Hay más llamadas, pero vamos con esta reseña y de esta manera también casi nos estamos despidiendo de los amigos que nos sintonizan en la onda corta, en los 6,185 kilohertz, en la banda internacional de los 49 metros. Y les sugerimos, pueden seguir con nosotros vía internet en www.radioeducacion.edu.mx. Agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Y por supuesto seguimos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá llegan reportes de sintonía de Radio Educación. Nos da mucho gusto, porque el otro día me reclamaba José Luis Camacho, que estuvo por acá trabajando en alguna ocasión, y decía, tú les estás echando muchas porras que llega bien la señal y a las autoridades actuales de radio. Digo lo que me reportan los amigos del público, como ahorita este amigo que se reporta de Altamira. Es un hecho que nos está sintonizando en Altamira, Tamaulipas. Nos han llamado de Cancún, Quintana Roo, que nos están sintonizando por allá. En fin, lo que pasa que no siempre depende de las situaciones geográficas, hasta el clima, para que la señal pueda llegar, porque de repente se meten otras señales por allí e inhiben la frecuencia de Radio Educación. Sin embargo, pues hay reportes de sintonía en todas estas partes. Por ejemplo, mira, María del Socorro Moya nos llama de San Luis Potosí, de Río Verde. Felicidades a todos los trabajadores de Radio Educación y a las autoridades. Sergio y Marco por su magnífico programa. Pueblo de México, despierte, estamos adormilados. Yo me considero afortunada porque escucho Radio Educación. Gracias, María del Socorro Moya, y yo afortunado, y nosotros afortunados porque tenemos radioescuchas como tú, allá en Río Verde, San Luis Potosí. Y por eso es que decimos que nuestra señal está llegando a todas estas partes, lo estamos confirmando. Aquí no decimos lo que no es. Pero el otro día decía José Luis, no, pues no puede ser que esté llegando si la señal es muy mala, no. Afortunadamente, llegamos a todos estos lugares, y sobre todo a esta hora de la mañana. Gracias a todos por reportarse. 5:58, vamos con la reseña que preparó Juan Ansaldo Meneses de CEACAT, Asociación Civil, sobre el maestro José Concepción Flores Arce Xochime. Viene también un poema en la voz del maestro, Canto Triste de Nezahualcóyotl. Algunas palabras, hasta ahí la dejaremos, las palabras del maestro Galdino, el día que se sepultó el maestro Flores Arce. Y con esto, pues este recordatorio y homenaje humilde a este nahuatlacto originario de Malacaxtepec, Momoxco, hoy Milpalta. Aquí nos dice un poco más de quién se trata, de quién fue el maestro Xochime, Juan Ansaldo, en esta reseña, y lo recordaremos, por supuesto, permanentemente con sus enseñanzas. 5:59. Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos. Con profundo pesar, les informamos que la tarde de este domingo 4 de marzo de 2012, falleció el maestro José Concepción Flores Arce Xochime, luego de una prolongada convalecencia por el ataque a balazos que sufrieran el último día de julio del año anterior, su hijo y él, a manos de un sujeto armado, con chamarra y motocicleta, del cual hasta la fecha solo se sabe que su nombre es Fernando, pero ningún otro dato más. Xochime fue sin duda alguna uno de los más grandes promotores del estudio, de la enseñanza y la difusión de nuestra hermosa lengua náhuatl. El 3 de noviembre de 1920 nació, y siendo un niño campesino, trabajó durante toda su vida para sacar adelante a su familia y paralelamente estudió incansablemente la gramática de la lengua de sus abuelos, creando piezas maravillosas, así como cursos, materiales didácticos y también programas de radio que lo hicieron merecedor a reconocimientos en México y también en otros países. Él fue ganador del Premio de Literatura 1995 de la radiodifusora alemana La Deutsche Welle, La Voz de Alemania. Contó el maestro con el respeto y el cariño de todos quienes tuvimos la oportunidad de convivir y compartir al menos una parte de sus muchas enseñanzas. procuró siempre una vida independiente de los vaivenes y de las veleidades políticas, cultivando un trabajo perseverante que, aunque calladamente, resonará por siempre en el corazón de la tierra que siempre amó y a la que dedicó sus cantos. Nacido en Xalchahuenco, a finales de los años 20 del siglo XX, Xochime nos relata en sus narraciones y poemas las vivencias de sus mayores y las suyas propias. Su abuela Epitaseatzin le abre los ojos ante un horizonte lleno de vida y de valores relacionados con lo que viven cotidianamente, la naturaleza exuberante y árida a veces, y la realidad de miseria lacerante. Vamos a escuchar el poema Tlacoxcuicatl, Canto Triste, de Nezahualcóyotl, en la traducción del maestro José Concepción Flores Arce, Xochime. Tlacoxcuicatl, Canto Triste, de Nezahualcóyotzin. Oye un canto mi corazón, lloro, me siento en la orfandad. Cuicatl quicaquinoyolo, ni choca, yeniknotlamati. Nos vamos entre flores, dejamos esta tierra. Xochitikatiyahue, tikkautegua tlaltikpactli. Aquí solo estamos en préstamo, nos vamos a la casa de él. Nikansantitotlaneguía, tiyahue, tiyahue ichan. Que me ponga un collar de flores variadas, que en mis manos estén, que en mí florezcan guirnaldas. Ma ninocoscati nepapan xochitl, ma nomac onmani, ma nocpac xochiwi. Dejaremos esta tierra, aquí solo estamos en préstamo. Ticcauhtehuasquetlaltikpactli, nican Santitotlaneguía. Nos vamos a la casa de él. Tiyahue, tiyahue ichan. Ya está allá, en el lugar de los muertos, de la quietud y del silencio. Su cuerpo inerme aún no está completo. Su alma, debe haber algo, su obra. Vive en otras dimensiones. Su vida fue tan grande que ahora vive en nuestras propias vidas. Vive en nuestro mundo y vive en el mundo de los muertos. Allá está, actuando inmóvil como todos sus hermanos por una eternidad. Lo que pudimos enviarle, acaso una flor, acaso unos versos, agradecimientos y perdón, perdón por todo lo que pudimos haber hecho y aún no realizamos, y que ahora tendremos que terminar esta labor solos. Xochime era un poeta, y el poema de su vida no fue terso, no sutil, pero fue su poema, escrito con sangre y amor, con muchas carencias y sufrimientos. Cuando Xochime hablaba, lo hacía desde una profundidad enorme. Nosotros, muchos de nosotros, quizá no logramos percibir a cabalidad esa profundidad. Como extraños ante un acantilado, nos asomamos apenas al borde. ¿Qué era lo que este hombre, al hablar de la vida, de la muerte, del amor y del dolor de su gente, nos decía? Hablaba de sí y de todos, de lo que era y lo que fue, y de lo que sigue siendo. Vamos a escuchar las palabras del maestro Galdino al pie de la última morada del maestro Xochime. Voy a decir unas palabras de despedida a mi maestro, a mi amigo. Me invade la tristeza. Y por favor, Fallo, disculpen. Algunos hablan lengua náhuatl todavía, pero el que no habla, me voy a permitir traducirlo. La coyotica pitomechicoa monaguan 5 otigualate otimo ojanaltilico y panillanco y cocli llegó a cintotatin llegó a cinimipal nemoani nizual monochilía melagua quipanin claltipatli Chanchipano Tiboetsi, Homo Teneguliaya Tocolsi Chihuan, y Paninsochi Tlactolsi, Nicanamotochan, Toneniles quien papalo, Hualcan Paquilispati Papatlani, Tlacotonali, Xochititech, Pipapakiti, Xochichintineni, Iguanicoatlapoyagui, Totechon Mokui Sexuisli, Iguantipopoligui, Betis Clayoguayan, Ipaninkawi, Incampa Totatin, Igueletilitzin, Tech Monemilquilia, Nieclamantli Tech Tocatia, Nieclacamiltequitini, Oxeki kat tlaka pochtekati, oxeki katiki, iguan oxeki tlaka espanyakana, yeikin teotatsi nomoklalili, inilguika tlaguanatilpa, teguachi notimopowiti, intlotemastianimes, yeguachin totatsi nomimospepenili, Inintimotemastilis, Ipanin maguistequillor, Ipanin teotequit, Ixastin clamastiltin, Ocais popouquemo papancinco, Ipampa otimoyol clapancino, Otiquin mastilin yegne miliscli, Y yo lo copa motoquili clatoclaliscli, y guanquimo mactili claqui, y casatepa maguispanemisque. Ashkan inimeque clamastiltin, noiki, tech temastianime, Yeyeguatlin motequillotzin, Yeyeguatlin momaguistequillotzin, hasta moclanancinco, mismosilili amaguispa, Ashkantimo ojanalía, amomoseltintinita, moclamas pinchinchin iguan mogneosichiguan ni yo ya lilitigüe ni caín emili ni caín yolo juego antimexican emilis clasoclani y no patito cagua aquí te yacanas ascanin inticuicasque moclamastilchin insel mocagua soy al juatachichiguan otesmo martinique intiosichintin inicinchin tiosinchintin ovomanilique y llamanca clamancli toca tlalocan incampa tonachi inicuac nicatocuicui león patonica León patlacelistica incampa semica cacochonco y masichitiu incampa tonacinque aimo polivitia incampa necusayolti ni guanguichichiquine te si camac necusenclalia León Paón, Sitechon Moctili, Canoso Tatitigüe, Yeipanin Ilbuica Calalo, Canto Teposto Catasque, Iguan Yenican, Oxepati Cuscasque, Oxepati Machitisque Tonabalato, Temastiani, y cayolilis si te son moctili monaguantinco tlacococh polagui si mogui calticindo tochoquilis toel si siguilis toyolo no atoclalnan si neco champancinco mismo selilin cuayotica si no se gusino Maiki mochiwa, plazo camadiguelmia, querido maestro Sotime, con profunda tristeza nos reunimos ante usted. Hemos venido a encaminarlo a este nuevo camino. Nuestro creador, el dador de la vida lo ha llamado. Es verdad que aquí sobre la tierra nuestro paso es raudo, nuestra vida es efímera. Dejaron constancia a nuestros ancestros en su flor y canto. Dijeron que aquí sobre la tierra solo somos caminantes. En ese espacio de tiempo donde el Creador nos permite existir, muchas son las actividades que desarrollamos. Algunos labran la tierra, otros abrazan el comercio, otros son poetas, otros son aptos para las cosas del gobierno. Y así en la diversidad vivimos, porque así fue dispuesto por mandato del destino. Usted perteneció al magisterio. El Creador lo señaló para que impartiera la luz de la enseñanza. En esa noble y honrosa labor, en esa misión sagrada, muchos fueron los alumnos que aprendieron la luz que usted le prodigó sin medida. Les enseñó el buen camino de la vida. Se embrucen en ellos la semilla del amor. Le puso en sus manos el instrumento valioso para que pudieran vivir con dignidad. esos alumnos siguieron sus pasos y somos maestros y maestras. Esa fue su labor. Ese es el resultado de su misión sagrada como maestro. Ahora su pueblo, su querida tierra lo recibe. Ahora que emprende usted una nueva etapa, no va solo. Sus hijos en la enseñanza y sus amigos lo vamos acompañando con nuestro pensamiento y con nuestro espíritu. Nosotros que amamos nuestra cultura mexica, nos sentimos en la orfandad. ¿Quién nos guiará en la acción del canto? Sus alumnos de lengua náhuatl también se quedan solos. Nuestros antiguos abuelos nos legaron su cosmovisión. Nos dejaron como herencia a sus dioses y su concepción muy particular del más allá. Los dioses mexicas conformaron una estancia paraíso llamada Tlalocan, en donde llegamos después de nuestro tránsito por la tierra. Esa estancia es su destino, querido maestro. Allá donde las flores son perennes, donde el rumor del agua cantarina es eterna, donde el verdor reina, llegará usted, donde el sol no tiene ocaso, donde los insectos y el colibrí gustosos liban néctar, en donde el cansancio no existe, en donde los corazones siempre ríen y florecen. En ese cielo mexica eterno llegaremos, no hay duda. En este cielo de Tlalocan llegaremos uno tras otro. Y otra vez, maestro, cantaremos en lengua náhuatl y enseñaremos la palabra de nuestros huevos. Maestro, con su espíritu mírenos. Juntos estamos tristes. Llévese nuestro llanto, nuestro suspiro, nuestro corazón. En el regazo de nuestra madre tierra, descanse usted en paz. Que así sea, maestro. Muchas gracias. El maestro Xochime era una persona sumamente productiva y tenía pues muchos proyectos para retomar sus clases de náhuatl y escribir libros y poemas. El 30 de julio, el domingo 30 de julio, alrededor de las 8 de la mañana, el maestro Xochime y sus hijos ya trabajaban preparando el nuevo día. Su hijo Francisco salió a encender su automóvil y un cliente de un puesto ambulante de tacos se molestó porque dijo que le había echado el humo. Se levantó, comenzó a golpear el coche y al hijo del maestro, y pues entre varios de los que estaban ahí presentes los separaron. Este sujeto vestía chamarra y tenía su motocicleta estacionada en la acera de enfrente. Con dos amigos que de la fiesta del día anterior habían tenido, ahora se encontraban tomando cerveza en ese puesto de tacos para curársela. Al separarlos, este sujeto da algunos pasos y saca de su chamarra una pistola y le vacía cuatro disparos a Francisco, el hijo del maestro Xochime, y al escuchar el alboroto, el propio maestro Xochime sale a la puerta de su casa y de frente el asesino le dispara en dos ocasiones en el rostro. Más de 7 meses después, y con numerosas operaciones y una penosa convalecencia, el maestro se debilitó tanto que la tarde del domingo 4 de marzo falleció a consecuencia de un infarto. Sobre el asesino se abrió una averiguación previa. Los hijos y testigos colaboraron con sus declaraciones. Se sabe que este sujeto se llama Fernando y se cuenta con fotografías de la noche anterior de la fiesta en la que estuvo con otros 2 personas, pero no se tiene noticia de algún resultado que permita dar con este asesino, una persona armada con chamarra y con una motocicleta que mata a placer a unas calles de la delegación de policía de Iztacalco en la Ciudad de México. Hay que exigir justicia por la muerte del maestro Xochime, que como la de decenas de miles más, son resultado de personas que sintiendo el poder de un arma, o el poder que da la impunidad, sabiéndose protegidos por los poderes que nos mal gobiernan. Justicia, ni perdón ni olvido. Pues aquí, hasta aquí dejamos esta reseña preparada por Juan Ansaldo Meneses sobre el maestro José Concepción Flores Arce Xochime, que en paz descanse. Aquí siempre lo recordaremos con mucho cariño, con su obra. Estaremos transmitiendo en las siguientes semanas parte de la obra del maestro Xochime en su propia voz, así es que estén pendientes. Y agradecemos a SEACAT, la Asociación Civil, que nos haya también proporcionado el material grabado del maestro Xochime, quien también aquí en Radio Educación, a través de un trabajo que presentó en 1995, ganó el premio La Voz de Alemania, que otorga la emisora La Deutsche Welle de Alemania, y en ese entonces el maestro Xochime se llevó el premio. Y bueno, aquí está entre nosotros también, como bien lo dijeron las palabras del maestro Galdino el día que lo sepultaron. Y bueno, lo estaremos recordando. En paz descanse, maestro Xochime. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Y de una vez vamos a leerlas, recordando las líneas telefónicas abiertas a su participación. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Teresa Torres, felicidades a Sergio y Cruz Mejía, 2 joyas en la radio, gracias. Cruz, felicidades por tu aniversario, ¿quién canta? Y Del Campo y de la Ciudad, sus programas cálidos, humanos, reales, gracias por estar allí. Muchas gracias, Teresa Torres. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos a Sergio y equipo. Hago un llamado a todos los mexicanos para que exijamos nuestros derechos. Invito al público a usar las energías limpias. Enseño a fabricar calentadores solares para también enseño a purificar el agua. Y el teléfono para más información, 58-42-02-71. Ana Luisa Acevedo dice, felicidades a Cruz. Por ti descubrí Radio Educación en 1989. Con tu programa de cachivaches, dice Ana Luisa Acevedo. Otra censura de Lidia Camacho. Y bueno, ella fue la que lo sacó del aire. Hasta ahí llegó cachivaches. Hasta el 10 años y medio. Y también estaba producido por nuestro compañero Edmundo Cepeda, ¿verdad? Sí, señor. Señora Rosa Isabel Correa de Jico, gracias al equipo Del Campo y de la Ciudad. Felicidades a Cruz Mejía por su aniversario. Gracias por mostrarnos la vida del maestro Xochime. Gracias, señora Rosa, por llamar. La familia Alcántara Machuca, dice, están tristes por la gran pérdida del maestro Xochime. Felicitaciones por el programa e invitado. Gracias. La señora Basilisa Ángeles Olvera lamenta la muerte del maestro Flores Arce Xochime. Bella flor donde naciste, que te encontró la muerte. Lo recordaremos con respeto y admiración. Y solicita que Cruz cante La tumba de Villa. Bueno, ya nos han pedido varias, así es que vamos a apurarnos en las llamadas. Jorge Ocadi, saludos, estamos escuchando el programa del campo y de la ciudad, como siempre, con aportes de la cultura. Gracias. Jorge Bautista, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Al locutor, también saludos a Cruz Mejía. Ayer estuvieron en el programa compañeros del ESME, anunciaron reuniones y agradece la información, Jorge Bautista. La señora Sofía López invita a todos los martes de marzo, de marzo 20 hasta mayo, a las conferencias que se imparten en el Club de Periodistas, en Filomeno Mata, número 8, en el centro, en el horario de 9 hasta las 21 horas. Habrá diferentes temas durante el día. El teléfono para más informes, 55 12 86 69. Félix Cuevas, de Atizapán, felicidades por el nuevo año mexica. La fecha mexicana que él lleva en su cuenta dice que es 9 serpiente, Chignawi Cuauhtl. La señora, gracias Félix Cuevas. La señora, felicitas, perfecto, felicitaciones a los dos programas de Radio Educación del Campo y de la Ciudad. ¿Y quién canta? Dice la señora, felicitas, perfecto, gracias. Bueno, son las llamadas que tenemos hasta el momento. Vamos a más música para relajar, metafóricamente lo decimos, relajar la palabra, no rejalar, pero relajar la palabra, y está con nosotros Cruz Mejía. Con ruedas de fierro, rodando, rodando, se meten los cerros, y por los barrancos camina y camina en medio del monte, siguiendo la línea de un nuevo horizonte. Se escucha un pitido en la lejanía y una lucecita se ve por la vía. María de los Ángeles, fíjate bien que viene corriendo en los rieles el tren. Ya viene llegando, se oye el traqueteo, nos viene esperando. Lo veo y no lo creo, ven dame la mano, vamos a subirnos. Desde muy temprano nos anda por irnos. Echó tres pitidos la locomotora, eso significa que ya mero es hora. María de los Ángeles, vámonos pues, logramos pasearnos en tren otra vez. Tuvimos que subirnos al tren y no conformes con estar sentados ahí. Es un tren de lujo al que pocos mexicanos tienen acceso. Nosotros nos pudimos subir. ¿Y el único que queda? El único que queda. De pasajeros. Y nos fuimos hasta la máquina, allá en medio de la sierra. Bajamos bien tiznados, ¿verdad? Hay una variedad de Los Ángeles. Bien por tiznados. Acá anda. Bien tiznados, pero anduvimos ahí en la máquina. Le digo, no pueden hacer antojos de este tipo, pero como andábamos en la sierra y allá solos, le digo al maquinista, le grito, pítale, y le pitaba, pítale otra vez, y ahí lo tengo grabado, por el gusto de pues hay de que viajar. Echarle estos efectos, hay que poner estos sonidos. En la máquina, sí. Gracias Cruz Mejía, y también con la señora María de los Ángeles, que nos está apoyando ya. Hay dos Marías de los Ángeles, hasta en eso nos pusimos de acuerdo, Cruz Mejía. Somos los Ángeles, son María de nosotros. Buscamos nuestras ángeles. Gracias también a la señora María de los Ángeles, que nos está apoyando en los teléfonos, con Ángeles Hernández también por ahí en la asistencia de producción. Tenemos una llamada de Ángel Cervantes, dice: quitaríamos las rejas no solo de Radio Educación, sino en la UNAM, en el Politécnico y hasta en las mentes del paisanaje que supone votará por esos de la izquierda que son tan conservadores como los otros. Mejor voten por María de los Ángeles, dice Sergio Cruz Mejía, o este servidor, dice Ángel Cervantes. O este servidor Ángel Cervantes. Es la llamada de Ángel. Y bueno, es que no se han dado a respetar los partidos ante el pueblo y se ha generado toda esta inconformidad, que a ver cómo nos va en el circo electorero este año. Al rato ya estarán sonando seguramente por ahí en unas semanas prácticamente pues ni información. El 30 de marzo, a partir de ahí, que luego la información es nada más, es la rebatinga entre quedar en un puesto y en otro. Antes los que estaban en un lado ya se pasaron a la izquierda, una serie de movimientos nada más para quedar, colocarse en el puesto, pero pues por el pueblo no hace nada. Esa es la situación que refleja la llamada también de Ángel Cervantes y las opiniones de muchos ciudadanos. Pero vamos a aprovechar el tiempo, más que en ese tipo de cuestiones y de elecciones que ya tendrán mucho tiempo en los medios. Tenemos una invitación muy interesante el día de hoy de parte de la Red de Ecoturismo Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Está con nosotros el biólogo Rubén Cruz para hacernos una amable invitación. Si usted no ha planeado a dónde ir de vacaciones, ya se acerca las vacaciones de Semana Santa de los niños en la escuela, pues es una buena propuesta. ¿De qué se trata, Rubén Cruz? Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Y qué tal, público de Radio Educación? Aquí nuevamente para decirles que pues vámonos a los Tuxtlas. Ya estamos cerca de Semana Santa y queríamos invitarlos a este viaje que ya muchos de ustedes conocen, que ya mucha gente de Radio Educación nos ha ayudado a apoyar a este grupo de visionarios, de campesinos que están tratando de transformar esta actividad en el campo, de cómo ocupar la selva, de cómo ocupar nuestra vegetación, la naturaleza, y dándoles la oportunidad de que ustedes la disfruten y de esta manera que ellos puedan tener una forma de vida. Bien, pues empezamos con las vacaciones de Semana Santa y queremos que ustedes nos acompañen para esta, en este tiempo ahora con tanto calor que se está por venir. Imagínense estar ahí en los ríos, en las pozas de agua cristalina, que recuerden que estas comunidades están en la zona núcleo de la reserva, están cerquitita de ríos que nacen, que ninguna otra comunidad ha tocado, en medio de este escenario de fauna, de aves, que ustedes pueden observar todas las mañanas, que ustedes pueden, ahora Sergio, está también la cosecha de la frutita esa que se llama chagalapoli, que recuerdas que hacen aguas, hacen postres con ellas, y que bueno, ustedes pueden tener esa oportunidad de estar conviviendo con la gente y de disfrutar de esta riqueza natural que tienen, de convivir con la comida regional, de poder chapotear en estas aguas cristalinas, que aún hay manantiales en esta región y que usted puede tomar incluso agua directa de ahí, cosa que pues ya es a veces leyenda en nuestras ciudades, ¿no? De cómo en aquellos tiempos podía uno disfrutar de estos placeres, de estos servicios ambientales que teníamos. Sí, tenemos la fecha del 5 al 8 de abril, donde es el Jueves Santo y el Viernes Santo, empieza nuestro viaje hasta el día domingo y amanecer aquí el día lunes para volver a las labores. Aquellos que no nos dejan descansar un poquito más, ¿verdad? Pues tenemos esa fecha para que podamos disfrutar con nuestra familia, llevarlos a nuestros hijos a este lugar donde pueden aprender nada más esta convivencia con la gente, la educación ambiental, esa parte que los campesinos nos pueden enseñar, cómo se convive con la selva, cómo se interactúa con los animales. Y la red de ecoturismo, quisiera decirles que uno de los principios que tiene no es saturar en esta Semana Santa, como en otros lugares, pues estamos acostumbrados a saber que pues todos queremos salir a disfrutar de nuestras vacaciones. Pues a pesar de esto, en la red no se satura, Sergio, tú sabes que tenemos una capacidad de carga que se respeta, y a pesar de esta fecha, ustedes pueden tener un viaje muy tranquilito, una verdadera tranquilidad en su viaje, un descanso que podría ser bien relajados a la orilla del río, o bien realizar actividades fuertes, como incluso hacer el campamento a la selva del marinero, que pues es cuesta arriba en selva, en el calor y todo esto, pero con un disfrute de tranquilidad alrededor de todo esto. Tenemos les voy dando el teléfono para... ¿Cuándo habrá salidas? Es el 5 al 8 de abril. El 5 al 8. Es nuestra salida que tenemos programada para este abril. Y el teléfono es 5773-1861. El correo donde se pueden comunicar es ecotusclasver@hotmail o infotusclas.org. info@tusclas.org. Tenemos una página para que puedan ver ahí de qué se tratan nuestros viajes, dónde pueden ir, es www.tusclas.org. Recuerden que nuestros viajes incluye un autobús de primera. Desde aquí nos vamos, el recorrido más o menos unas 8 horas de aquí a la ciudad de Catemaco, donde partimos a las comunidades y visitamos estas áreas naturales sobre la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Hacemos un trayecto ahí local en algo que se llaman piratas, que es el transporte local, para que ustedes vivan la experiencia total de cómo los campesinos viven en este lugar. Y también tenemos la ruta clásica, que visitamos parte de lo que normalmente los visitantes de los Tuxtlas tienen que conocer, que es el Salto de Yipantla, esa cascada grande que hemos visto ya en varios reportajes televisivos, y cómo se elaboran esos puros, los puros que son tan famosos en el mundo, en la zona de los Tuxtlas, que se hacen de manera artesanal con las manos de estos campesinos que viven en la región. Es una zona de selva siempre verde, ríos, pozas, aguas, cascadas cristalinas y senderos interpretativos, donde los campesinos les informan cómo han vivido en la selva, les dan a conocer toda esta serie de árboles, plantas, la herbolaria, cómo la utilizan, y caminatas dentro de la selva, sus costumbres, sus tradiciones y la comida tradicional de este lugar. Los invitamos a comer esas tortillas hechas a mano con las señoras, interactuando con toda la gente, y una fogata en la noche. Vuelvo a repetir los teléfonos: 5773-1861, el correo electrónico info@tusclas.org, la página www.tusclas.org. Y recuerden que el principal objetivo de que ustedes nos acompañen a este viaje, pues es de que podamos juntos hacer algo por nuestra naturaleza en México. Y recuerden también que este proyecto está certificado con una de nuestras normas mexicanas, y que este proyecto ha sido pionero en esta certificación, siendo la primera comunidad certificada y que la ha mantenido hasta el momento. Esto promoviendo precisamente que nuestro propio país esté ocupando estos medios de regulación, sin tener que ocupar los medios de otros países que si bien son buenos, pero siempre se apegan a las necesidades de nuestro país. Ayúdenos para que siga este grupo trabajando con su trabajo. Muchísimas gracias, biólogo Rubén Cruz, de la Red Ecoturismo Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Muchas gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad, y ojalá haya eco en el público del campo y de la ciudad para que asistan y se den la oportunidad. Por lo menos una vez en la vida hay que conocer el corazón de la selva, y esta es la oportunidad, porque serán muy bien recibidos por los campesinos, y así estamos colaborando con ellos para conservar la naturaleza, conservar la selva, y que tengan ellos una forma de vivir también. Ahí. Nuevamente el teléfono para despedirnos: 5773-1861. info@tuxtlas.org. Por favor, les pedimos nos llamen a partir de las 10 de la mañana, porque ahorita estamos solitos y tengo que regresar a la oficina para atenderles. Gracias, Rubén. Mucha suerte, y aquí los esperamos para seguir difundiendo las salidas a los Tuxtlas de Veracruz. Y bueno, en esta parte del programa vamos a escuchar otra pieza musical de Cruz Mejía que se titula Defensa del Petróleo. Esta aparece en el disco No Hay Razón para el Festejo, que son dos discos que también recomendamos ampliamente, y en un momento más nos dirá Cruz en dónde conseguir el material. Pero pues muy a propósito, Cruz Mejía, de esta fecha histórica que tú estabas mencionando, 18 de marzo, la expropiación petrolera, y que ahora pues las nuevas generaciones, de alguna manera, como cae a veces festivo, se agarra de puente, pues se les va olvidando de qué se trata, y es por eso que no valoramos esos recursos naturales que tiene nuestro país. Estaba yo leyendo la comparación que hacía en el periódico La Jornada el lunes pasado el maestro Pablo Moctezuma Barragán sobre lo que cuesta la gasolina en Venezuela y lo que cuesta aquí en México. Bueno, él hace una comparación de que cuando entró Calderón aquí estaba en 6.70 por ahí el precio de la gasolina, y prometió que pues no iba a subir. Sin embargo, el domingo pasado, el lunes amanecimos con... Domingo, ¿verdad? Desde el sábado. Desde el sábado a 10 pesos la magna, el litro. Entonces se necesitan para un tanque de 40 litros 400 pesos. Y en la comparación que brinda, hasta yo me asombré en el dato, dice Pablo Moctezuma, en Venezuela para llenar un tanque de 40 litros son 7 pesos. Son 7 pesos porque es simbólico el pago, prácticamente, pues aprovechan su recurso. Y por eso han de querer a su presidente, muchos de ellos seguramente, a pesar de todo lo que le echen por ahí. Pero vamos a recordar esto, Cruz, la expropiación petrolera. ¿Cómo se te ocurrió esta canción? Porque pues viene muy actual. Pues con todo lo que vimos cuando pues montón de confusiones que ya no sabemos cómo se trabaja, qué es lo que nos pertenece. El artículo 28 que decíamos, pues yo creo que le escuchamos, ahí está el discurso más o menos. Se dio la expropiación petrolera, las compañías que aquí nos robaban, Lázaro Cárdenas se echó fuera. Al completarse los 70 años, desde el poder emitió el pelele su reforma privatizadora para que nuestro petróleo vuele. La explotación, el refinamiento, transportación y distribución, junto con el almacenamiento, son atributos de la nación. Privatizará el petróleo, habría inestabilidad social, se perdería nuestra independencia y la soberanía nacional. Reabrir la puerta a los extranjeros sería la decisión más errónea, pues dejaríamos de ser país para convertirnos en colonia. No aceptaremos contrato riesgo, van contra nuestra soberanía. Si para modernizar a Pemex aquí hay dinero y tecnología. Al aumentar nuestra producción, por consecuencia bajara el precio, ya sin divisas y sin petróleo, en donde nos van a hacer a precio. Aún tenemos buenas reservas, los yacimientos de aguas someras, porque explotar las aguas profundas en menoscabo de las fronteras. Al defender los hidrocarburos haremos realidad la esperanza de crear industrias, fuentes de empleo, verán que para todos alcanza. Defensa del petróleo. Participó Chucho Gil en el arpa, Cruz Mejía guitarra, sexta y voz, Segundo Mejía en el tololoche. Y bueno, una propuesta interesante en el disco No hay razón para el festejo. ¿En dónde podemos conseguir tus discos, Cruz Mejía? Aquí y tu merengues, libro La Creciente. Aquí merengues, todo lo que yo hago, pues aquí nomás, donde estoy todos los días. Aquí arríbense y aquí. 41-55-10-50, que es la el número. Bueno, el directo, pues, el que tenemos acá arriba es el 41-55-11-07. 11-07. 41-55-11-07, directamente con Cruz Mejía. Y bueno, tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. 41-55-10-60 y 01-800-080-10-60. Las líneas telefónicas abiertas a su participación. Roberto León de Iztapalapa nos da la fecha náhuatl. Dice que hoy estamos en un día 9 serpiente del mes, lo que deje el agua al hombre, de un año 13 pedernal, del ciclo 5733 del sexto sol. Además, se les hace una atenta invitación a los talleres del sábado 17 a las 10 de la mañana en el kiosco de Iztapalapa y el domingo 18 a las 10 de la mañana en Tlatelolco, donde conoceremos la mecánica calendárica. Para más información, llamen a Roberto León al 15 46 30 36. Gracias, Roberto. Benjamín y Verónica de Tultepec, felicitaciones por los programas. Gracias, el dueto Benjamín y Verónica, que los hemos escuchado por ahí. El señor Ernesto Guerrero, felicidades a Cruz Mejía y a su programa Quién Canta, a la vida, al amor, a la patria y a toda existencia. Es muy lamentable la pérdida del maestro Xochime. Seguro está gritando el agua y la tierra. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Gracias, Ernesto, por llamar. Señor Gilberto Sánchez nos llama y dice: primero vinieron por los judíos, luego se llevaron a los comunistas. Como yo no soy comunista, a mí no me importa nada. Más tarde se llevaron a los homosexuales. Como yo no soy homosexual, a mí no me importa nada. También vinieron por los sindicalistas, mineros y electricistas. Como yo no soy, no me importa nada. Ahora vienen por mí y deja puntos suspensivos en su llamada. Gracias, Gilberto Sánchez, por llamar. Alicia Guzmán dice que ayer estuvieron hablando de los altos costos de la luz. A mí me quitaron el medidor y tenía un adeudo de pagos por 20,000 pesos. Acudí a Profeco y nada. Ya no sé qué hacer. ¿Me podrían decir cuándo van a estar los electricistas? El próximo 28 de marzo estarán aquí en el programa los del ESME. Alicia Guzmán. La señora Prisca Méndez, abrazos y felicitaciones por el programa y lamenta la muerte del maestro Xochime. El profesor Eduardo Bustos Valenzuela invita el martes 20 de marzo en la Escuela Normal Superior de México Manuel Salazar, cerca del Metro Rosario, a la conferencia La Educación Indígena en México, Presente, Pasado y Futuro, que impartirá el profesor Nemesio Cruz Martínez, pionero de este programa en nuestro país. Entrada libre. Y hoy sale la convocatoria de ingresos a la Escuela Normal Superior de México, formadora de docentes en educación secundaria con 12 especialidades. Saludos a Sergio. Muchas gracias, maestro Eduardo Bustos, un gran amigo también de este programa, del campo y de la ciudad, y integrante y formador del Trío Aguacero. Roberto Santiago Santiago, felicidades, invita al taller Aprendamos a utilizar el amaranto. Se impartirá el domingo 1 de abril en la fábrica Tonanzochihuautli, Nuestra Madre Flor de Amaranto, en Vicente Guerrero número 6, barrio Calyecac, Tullehualco, Distrito Federal. Informes al 58-51-66-47. Violeta Urbán Víquez, saludos y felicidades a Cruz Mejía de parte de mis nietos y de Benjamín Ibero. A ver si nos podemos ver el sábado, manda decir. Pues. Acá nos esperamos. ¿A qué hora deben llegar, Cruz Mejía? ¿A la hora que puedan o a la hora que quieran? Pues para estar en el programa desde las 7, hacer el programa en directo todos juntos para que se oiga bullita, ¿verdad? Y tener humorcito, porque los tamales vienen calientitos y el café también. Habrá convivio un rato más un después ratito, del programa. Sí, sí, aquí vamos a estar. 25 años de Quien Canta el próximo sábado 17 de marzo aquí en Radio Educación. Y bueno, vamos con la sección para los chavitos y las chavitas, son para los escuincles. Con Son de la Ciudad nos presenta El Hombre que Resucitó Tres Veces, es un relato chontal. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuento, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría, como se son tres en primavera. Hubo un hombre en Tapotzingo que dicen que fue muy malo en vida. Así fue desde que era soltero hasta su vejez. Cuando empezó a enfermarse y no tardó mucho en morir. Cuando la gente empezaba a cambiarle su ropa para llevarlo hasta el altar, notaron que se movía. Resucitó y al ratito volvió a morirse, y de nuevo se movía y volvió a resucitar. Llegó a resucitar tres veces. Entonces se empezó a contar lo que había visto arriba en el cielo. Él vio a una mujer que estaba lavando ropa sucia de excremento de zopilote. Le dijeron que esa mujer lavaba ropa los domingos porque no cuidaba esos días, siempre trabajaba. Eso les pasa a las mujeres que no guardan esos días, así se castiga. Vio también a un hombre que estaba dentro de una hoguera, en medio del fuego. Le dijeron que eso es lo que les pasa a los hombres que nunca hacen un favor a nadie. Le dijeron entonces que regresara y que les contara a sus compañeros, que oyeran que no es bueno vivir con maldad en este mundo. Al ratito ese hombre volvió a morirse y ya no volvió a resucitar. Había resucitado nada más para cumplir con su Dios, que le había ordenado que contara a sus compañeros. Por fin se murió, le pusieron su ropa y lo colocaron en su caja. Lo velaron toda la noche, hasta que al día siguiente lo fueron a enterrar. El día está muy alegre, el sol le está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuento, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría, como se son tres. Gracias a Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad por su sección, Son para los Escuintles. Y también nos llama Miguel Estrada Luna. ¿A qué hora es el festejo de Quien Canta? Pregunta. Mañana. A las 7 de la pasado mañana. Ah, sí, sí. Hoy es jueves todavía. Estaba peleando en Europa. Mañana, el sábado a las 7 de la mañana, para hacer juntos el programa aquí en el estacionamiento. Sergio Gallegos de Azcapotzalco dice: los que gobiernan Azcapotzalco han beneficiado a la familia Salinas con la Arena Ciudad de México y la Universidad CNCI. ¿Dónde está la izquierda? Dice. El señor Gregorio Díaz Martínez trabaja en el Poli y espera que el nuevo gobierno vuelva a considerar las fiestas históricas en la fecha correcta y no las cambien de día. Lourdes Cruz Montesinos sugiere que a quien tiene problemas con la luz, con los medidores, con los altos cobros, vayan con los señores del ESME a Insurgente Sur número 98, Colonia Tabacalera. Ahí está el ESME y ellos la asesoran. Moraima Fierro, me da tristeza la muerte del maestro Xochime, mi pésame a la familia, saludos a Juan Ansaldo, felicidades a Sergio por el programa del campo y de la ciudad. Muchas gracias, Moraima. El profesor Bustos nos dice que la conferencia de educación indígena es a las 13 horas. Gracias, maestro, por aclararlo. Y bueno, en esta parte final del programa nos visita Anastasia Huautla de Navachiste 2012. Ya salió la convocatoria para el Festival Navachiste 2012. ¿De qué se trata y cómo poder inscribirse, Anastasia? Sí, buenos días, gracias Sergio por el espacio. Estamos haciendo la invitación a los jóvenes creadores de poesía para que participen al premio que se llevará a cabo esta Semana Santa en la Bahía Navachiste, en Guasave, Sinaloa. Nos vamos el día 31 de marzo y regresamos el 8 de abril. El costo de este viaje es de 2,600 pesos. Estamos invitando a la gente que tenga alguna propuesta artística, como danza, teatro, música, pintura, escultura, todas las disciplinas del arte están invitados. Hay que llevar casa de campaña porque es una bahía donde vamos a acampar, no hay hoteles, no hay nada, ninguna estructura hecha ahí. Entonces todo, como les vuelvo a repetir, es efímero. Y el lugar al que llegamos se llama El Aparecido. Ahí dejamos el camión y nos trasladamos en lancha a la bahía. Por eso es muy importante que lleven el menor equipaje, ¿sí? El teléfono al que se pueden comunicar es el 26-35-50-83. 26-35-50-83. Ahí les vamos a dar la mayor información para la convocatoria del premio, y por los 2,600 pesos les vamos a dar el transporte, los transportes, porque también hay transporte marítimo, y las comidas de los días que vamos a estar en el festival. Y 10 cervezas diario. Y 10 cervezas diario, dice Cruz Mejía. Esas van por su cuenta de Cruz. Lástima, bueno, que ya es transgénica, Cruzos. Ahí está lo peor. Sí, eso sería a grandes rasgos lo que sería el Festival Navachiste. En el próximo programa les damos más detallitos. El próximo miércoles estará Anastasia Huautla también por acá en el campo y de la ciudad. Gracias por haber venido. Y bueno, es un festival que ya lleva muchísimos 20 años. 20 años, ya son unos 20 años. Apoyado también por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Uh-huh. Y pues si ustedes desean participar y pasar además una semana muy agradable allá en Guasave, Sinaloa, vale la pena. Acérquense, sí, a Navachiste 2012, la propuesta desde hace 20 años de Anastasia Huautla. Sí, al 26-35-50-83 el teléfono. Y gracias también a Rosa María Martínez, felicita el programa del campo y de la ciudad, gracias. Y Cruz Mejía, el que no venga el sábado, 25 años de Quién Canta, pero el que no venga... El que no venga me mete en un serio problema porque le vamos a dar pamba, pero ¿cómo fregados le doy pamba si no viene? Ah, bueno. Así que entonces, mejor aquí nos vemos el sábado a las 7. Aquí en Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, entre Adolfo Prieto y Avenida Coyoacán. Próximo sábado en este aniversario, un reencuentro con Quién Canta y con Cruz Mejía. Habrá tamalitos y pues hay que compartir ese atolito. Gracias a todos y todas por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Raúl Núñez y Ramiro Romero en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, María de los Ángeles también nos apoyó en los teléfonos esta mañana. Cruz Mejía, gracias por haber venido. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y el micrófono. Les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.